La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen. El día de hoy tenemos el tema La Soledad en Nuestra Época. Bueno, están invitados la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos y un gusto que nos estén acompañando. Y el doctor Ignacio Cruz también, bienvenido. Hola, buenas tardes. Qué placer estar de nuevo por acá. Bueno, les doy los teléfonos para que participe con nosotros. Es el 97852-52, el teléfono en cabina. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también lo pueden hacer a través de la página de internet de La Voladora Radio, dejar mensajes ahí o a través del Facebook de La Voladora Radio. Ahora sí, vamos con nuestro tema. Y bueno, la soledad es una palabra que para muchos se refiere a sentimientos de tristeza, vacío, sufrimiento, hasta de vergüenza, de terror. También es un sentimiento de incapacidad por no saberse relacionar con los demás, ¿no? Y pareciera paradójico pensar que alguien se puede sentir solo, porque aparte socialmente se nos dice que no estamos solos, que siempre tenemos amigos, compañeros, familiares o la gente que nos rodea en todos nuestros ámbitos, ¿no? Pero la experiencia de soledad siempre es una experiencia íntima que aún estando acompañados la experimentamos todos, ¿no? Aún en la pareja, en la familia, con los amigos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este momento de nuestra época? Que tenemos todo para no estar solos, ¿no? Desde dispositivos, bueno, toda la tecnología que tenemos con todos los programas, redes sociales, música, si vamos en transporte público, música para escuchar sin límites, conectarnos a internet y no estar solos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la gente aún así en eso llega este sentimiento de que realmente está solo? Y aparte con esta sensación de que estar solo se ve como un fracaso, como algo que no está permitido. Góngora tiene un verso que me llamó poderosamente la atención, que dice: las soledades son la biblioteca del mundo, ¿no? ¿A qué hace referencia esto? A que sin duda alguna, aunque podamos estar acompañados, esa experiencia de soledad siempre va a estar latente, siempre va a estar presente, porque podríamos decir es la constitución misma de el sujeto. Porque si bien el sujeto surge en el campo del otro, es en un primer momento que se vive amenazado por esos otros, por el otro, viviéndose en desamparo, quedando en esta vivencia de desamparo una huella indeleble que siempre lo va a acompañar, una huella que va a estar ahí por el resto de su vida y que tendrá que el sujeto que poder subjetivar, tendrá que hacer de ella un síntoma en ese encuentro con los otros. Sí, con esto, con lo que inicia el doctor Ignacio, me deja ver cómo a lo mejor es cosa del clima que nos ponemos poéticos, ¿no? Es cosa del tema también, porque justamente tratándose de esa experiencia muy íntima, entonces invita justamente a hablar de lo más propio de los sujetos, invita a los sujetos a hacer un detenimiento, un pequeño alto, para considerar todas aquellas ocasiones en las que se pudo haber tenido esa experiencia de soledad. Y bueno, entonces al respecto también por ahí encontré un poema de una mujer poeta que se llama Marisela Ríos Toledo. Es un fragmento de un poema de ella que se llama Otro Perfil y dice lo siguiente: en el amor la soledad es innumerable, adopta diversos estadios y uno que otro la convierte en asesina. Mujeres desoladas asedian la soledad. Se atan a ella para no precipitarse sin pretexto en el hueco devorante de sus días. Muchos hombres la repelen, temerosos de hacer pedazos en un hito su secular condición de viriles especímenes. Decía Freud que los poetas siempre se nos adelantan. que el decir de los poetas pone a la escucha de los otros puntos centrales de esa experiencia íntima. Y este título del poema nos deja ver ese otro perfil de la soledad, que no es solamente la condición bajo la cual el sujeto puede vivirse a expensas de circunstancias, sino cómo esta poetisa nos dice que la soledad es algo que el sujeto decide colocar como un pretexto. Como un pretexto que llene de sentido el día, la cantidad de días en las que no hay un sentido. Entonces, sufriendo la soledad, en muchas ocasiones sufriendo la soledad, finalmente también alcanza a hacer un sentido, algún motivo por el cual poder seguir existiendo, poder seguir viviendo. Algo que se convierte incluso en discurso para poder compartir eso con el otro. Es justamente paradójica la condición de la soledad, y lo que venimos viendo es que no se trata justamente de esta cuestión imaginaria, esto que nos presenta a la mirada el fenómeno de estar con otros cuerpos o estar solo de otros cuerpos, sino estamos hablando de una condición subjetiva, de una condición íntima y al mismo tiempo entonces de una cuestión estructurante de la subjetividad. Sí, y en ese sentido, la soledad inicial, ese estado de soledad, ese estado subjetivo, es justamente lo que permitirá que el sujeto haga lazo con los otros, ¿no? Porque finalmente, si no existiera este estado subjetivo, la relación con el otro sería imposible, porque es justo ahí donde se juega el estatuto mismo del sujeto. Pero en la época actual se ha hecho de la soledad también un goce. Esta connotación sufriente de la soledad se ha llevado al punto de goce, donde finalmente el capitalismo nos dice no hay que hacer lazo con el otro. Algo que hemos venido hablando a lo largo de diferentes programas, ¿no? Esta imposibilidad para soportar la presencia y las formas de goce que el otro nos presente. Sí, actualmente la tendencia va siendo cada vez más fuerte a sostenerse en esas formas repetidas, únicas, que le son propias al sujeto, sin exponerse al encuentro con esas otras formas de satisfacción. Pero sí, generalmente la cultura ha establecido esa especie de mandatos superyoicos para los habitantes de esta civilización, mandatos superyoicos como tener que estar en compañía y de preferencia siempre, además agregándole estar en compañía ideal, en una compañía perfecta, en una compañía que no nos contravenga en nuestras propias formas de haber hecho una construcción de la vida. Es decir, casi estaríamos pensando en un encuentro, en una compañía especular, que el otro no nos presente su diferencia para que entonces lo que somos nosotros sea lo único que se pueda mantener como posible, ¿no? Y otro mandato superyoico, este del que habla Ignacio justamente, que lo menciona también Irene, es se puede estar solo, ¿no? Se puede estar solo, pero sobre todo lo que queda de fondo es para no toparse con la exigencia del otro, para no tener que vérselas con eso que el otro nos viene a presentar como una demanda también de amor, y para finalmente el sujeto encontrarse en esa exclusividad de su forma de goce, para que todo esté en conformidad con él mismo, para que no haya obstáculos en su forma de encontrar una satisfacción. Entonces vemos cómo la soledad es una condición que más allá de estar bien o estar mal, nos habla de cómo nos complicamos justamente cuando esta cuestión amorosa no se cumple y al no cumplirse produce un dolor al que le podemos denominar soledad, ¿no? En ese sentido, la soledad sería la capacidad para soportar la inconsistencia del otro. Es decir, no un otro completo, no un otro que venga y me dé todo aquello que siempre he pensado es del lado de la perfección, ¿no? Uh-huh. Que me satisfaga completamente. En ese sentido, la experiencia de la soledad la podemos vivenciar cuando en el encuentro con el otro, finalmente ese otro también se encuentra en falta. Al igual como me encuentro yo en mi calidad de sujeto, en mi constitución de sujeto, ¿no? Pero finalmente la soledad puede tener un toque que no podríamos llamar del lado del dramatismo, sino simplemente de una experiencia que puede devenir en lo soportable. La soledad también es una expresión de algo sintomático, porque finalmente el síntoma se vive o es constitutivo también en los lazos sociales. El vínculo no puede entenderse sin esta constitución de lo sintomático. Sí, y pensaba esto, y bueno, de este mismo discurso de la soledad también se que va en la cuestión pues sí, capitalista, se crea, por ejemplo, toda esta visión de, bueno, sí, hay que aprender a estar solos. Pero como es algo insoportable, tenemos recetas, ¿no? Uno es cuestión, bueno, pues si no te vas a llevar con nosotros porque no lo soportas, digo que no lo dicen así, pero no entras en esa relación, pues tú concéntrate en tu trabajo, ¿no? Y para eso también ofrecen miles de cursos, ve a talleres, etcétera, pero aún sin la relación, ¿no? Es sin establecer esa relación con los otros. O bueno, pues haz como que los escuchas, pero no los escuches, vuélvete así hermético totalmente, ¿no? Y esta parte del sufrimiento que decías, sí, me parece que las experiencias de las personas siempre es estar solos pero no sufrirlo, sin embargo, sí está en la cuestión social de, es que no debes estar solo, ¿no? No debes estar solo, porque es estar solo, pues, no está bien para ti, te vas a amargar, etcétera, todo un discurso que se maneja ahí respecto a la soledad, ¿no? Y entonces vemos como reflejo, pues sí, que mucha gente se convierte en trabajadora compulsiva, ¿no? Que mucha gente anda cambiando de parejas así una tras otra, tras otra, tras otra, porque no encuentra, no se quiere enfrentar a esa no relación que existe, ¿no? Y bueno, todo lo que vemos en las familias y su transformación. Sí, es que socialmente hay esas formas de querer regular la experiencia de la soledad, haciendo esa cantidad de recomendaciones, de disposiciones conductuales que no van a resolver de fondo, no van a dar respuesta de fondo a esa experiencia que además tiene generalmente esa connotación como de indeseable, ¿no? Tan indeseable que entonces vemos cómo los sujetos pueden lanzarse sin medida a la búsqueda de una compañía. Y claro, al final toparán con esa diferencia, con esa complicación, pero parece que hay una urgencia en saciarse del otro, en llenarse del otro, que el otro esté ahí presente de manera urgente para el momento en el que para la persona haya una vicisitud y que entonces, como si la compañía del otro pudiera asegurar que esa vicisitud fuera mejor resuelta, como si la compañía del otro pudiera garantizar que algo de ese vacío inherente al sujeto pudiera ser llenado con esa presencia. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM.

Sí, hay, creo que experiencias que no son comunes, sino porque las tengamos muy en la conciencia, sí, porque las observamos. Justamente cuando tenemos a la vista a un niño pequeño, ¿no? A los bebés, que hablando precisamente de esa exigencia, de esa urgencia, de la saciedad que el otro pudiera proporcionar, nos dejan claro cómo el llanto desesperado, el grito, es justamente esa posibilidad de hacer un llamado para que eso otro venga y satisfaga la necesidad que en ese momento se está experimentando. Los gritos de los pequeños son así desesperados y desesperantes también. ¿Qué pasa cuando no se acude a esa atención que además el pequeño requiere inmediata? Justamente la experiencia es esta: el otro no responde, el otro no está aquí para satisfacerme, el otro no es un elemento permanente como yo lo requeriría. Y esto no tiene mucha diferencia, es decir, esas formas de respuesta en esos primeros tiempos de la infancia no tienen mucha diferencia a lo que ahora se ofrece, por ejemplo, con todo el éxito del mundo virtual. Es decir, no bien el sujeto atraviesa por un instante mínimo de sentirse solo frente a una condición sobre la cual no querría hacer nada, es decir, una condición objetiva ahí de una presencia de un otro, cuando inmediatamente recurre al teléfono, recurre al internet para encontrarse con esos otros que no están en cuerpo, pero a los que finalmente se les vuelve a hacer un grito de llamado y se crea toda una cuestión, podríamos decir, fantasmática, también muy lo imaginario, de que lanzando la demanda en esa desesperación, el simple hecho de poder teclear es ya una respuesta de que de veras el otro está ahí para satisfacerme, en lo que cada sujeto pudiera decir al respecto de esa necesidad, ¿no? De esa urgencia del otro. Entonces, esta forma muy primitiva, podríamos decir, muy primaria, de llamado al otro, nos hace cuestionarnos también al respecto de si la soledad es realmente la ausencia de un otro o es la ausencia de una satisfacción que requiero ahí de manera urgente. Y por otro lado, si ese otro al que le estamos haciendo llamado realmente lo estamos incluyendo como un otro o lo estamos incluyendo como el medio, nada más, el medio a través del cual vamos a encontrar esa satisfacción. Podemos decir objetivar al otro, ¿no? Y habría también que hacer una distinción entre la experiencia de la soledad y la vivencia del aislamiento, ¿no? Porque eso colocaría al sujeto en una posición diferente, ¿no? Algo como la experiencia de la soledad que no puede ser, digámoslo de esta forma, eliminado, es algo que siempre va a estar operando, es algo, podemos decir, real, algo que no cesa de no escribirse, mientras que por el otro lado el aislamiento es esa decisión, esa responsabilidad del sujeto en donde decide finalmente romper todo lazo con un otro, ¿no? Donde finalmente puede relacionarse y puede gozar, podríamos decirlo, de una forma autista, ¿no? Claro, sí, porque ahí estaríamos hablando de una forma muy particular del establecimiento de un síntoma, del establecimiento de una estructura de ese tipo, una estructura psíquica de ese tipo, ¿no? Pero sí, esto también nos permite pensar si diciendo soledad realmente el sujeto puede estar solo, dado que podríamos decir la compañía, ¿no? El otro que inmediatamente está ahí es justamente el lenguaje, ¿no? Si no en una presencia física de alguien hablando, sí una compañía constante de un lenguaje que también puede llegar a ser un elemento que provoque una gran alteración. Es decir, el sujeto padece también de la presencia de ese otro a través del lenguaje constante, sin límite. Entonces, también esto nos lleva a reflexionar, suponiendo ese pequeño que grita desesperado y que efectivamente ahí, en cada grito, hubiera una presencia llenándole la boca de lo que ese pequeño requiere. Uh-huh. Que efectivamente cada segundo en el que se le requiriera a la compañía estuviera. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? Si justamente la ausencia del otro es lo que permite al sujeto poder ir dando pasos en relación con su propia constitución subjetiva. Es justamente la ausencia del otro lo que permite que el sujeto ponga en acto una cantidad de cuestiones de creación al respecto de cómo va a organizar esa ausencia, qué va a hacer con esa ausencia. Que podemos decir ausencia del otro, ausencia del lenguaje difícilmente, pero sí ausencia de un otro, y cómo tendrá que vérselas él con él mismo, dado que este lenguaje, la pertenencia al lenguaje o la inclusión o exclusión de un otro tiene que ver íntimamente con él, con su intención de ser llenado, y al no ser llenado, ¿qué puede hacer con ese vacío en él mismo, no? Sí, ahorita que escuchaba lo que decía el doctor Ignacio, bueno, en esta relación con el objeto, pensaba yo en este consumo de las drogas, ¿no? O de otras cosas, cómo se elimina esa relación con el otro, con el que se hizo de esa soledad, ¿no? Y se establece solo esa relación, pues sí, autista y de pleno goce con estos objetos, ¿no? Uh-huh. Y que cada vez lo vemos más, por ejemplo, los niños con el teléfono. Ah, se va la mamá, ya no está el llanto y todo porque hay un teléfono. Claro. ¿No? Y ese teléfono es en la relación con el teléfono. Y le quitas a un niño el teléfono, y alguna vez me decía un niño, es que no sabe qué es quitarme una parte de mi cuerpo, ¿no? Claro, sí, porque actualmente estos aparatos electrónicos entran en esa conformación de la subjetividad como el elemento que se requiere pegado. A esta, pegado a la persona, y luego entonces cumpliendo también una función corporal, el cuerpo como esa construcción subjetiva que ya tiene adheridos también estos elementos que satisfacen esa necesidad subjetiva, ¿no? Y es que del lado de este goce autista, solitario, ¿no? Podríamos tener esta connotación que se plantea en la orientación lacaniana del síntoma como efecto en el cuerpo, ¿no? Las adicciones, la individualidad, la violencia, los ataques de pánico, la depresión, la exclusión de los otros, ¿no? Estas personas que pueden satisfacerse, digamos, sexualmente a través de la pornografía, ¿no? Por ejemplo, donde finalmente ya no es ni siquiera necesario el fantaseo, donde finalmente a través de la pantalla, una serie de imágenes, logran satisfacer ese goce, ¿no? Uh-huh. Y es que la sexualidad, podemos decir, es el nudo que se establece en el lazo social, ¿no? Uh-huh. Ese ponerse a prueba y poder soportar la ausencia y también la inconsistencia, es decir, cuando el otro puede estar ahí presente, un otro físico, hay un cuerpo ahí, pero no satisface o no responde mi demanda. Claro, sí, porque el otro, entonces ahí es donde podemos ver cómo también en esa propia constitución del sujeto, de él mismo, simultáneamente entonces está construyendo a un otro. Es decir, el otro existe no como el elemento que me satisface, sino existe absolutamente, podríamos decir en ese absolutamente, bueno, con sus reservas, ¿no? Pero existe diferenciado de mí. Luego entonces no está para satisfacerme, y sin embargo puede haber un lazo social. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Amecameca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:32. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso con ustedes. Les recuerdo los teléfonos para que participe con nosotros: el 5534-175773, teléfono para mensaje de texto. El 9785252 es el teléfono en cabina y también puede participar a través del Facebook de La Voladora Radio. El tema de hoy es la soledad en nuestra época. Bueno, nuestra época hoy nos ofrece muchos objetos para pues aislarnos de esta relación con el otro y no establecer un lazo social, ¿no? ¿Hay qué ofrecería el psicoanálisis para esto? O si puede ofrecer algo, ¿no? Creo que el psicoanálisis puede ir de entrada, como lo hacemos en este programa, en un esfuerzo de establecer una diferencia al respecto de qué es la soledad como una vivencia de deterioro y qué es la soledad como una experiencia estructurante, para no colocarle al término una designación de valor, una designación moral, que eso es lo común en la cultura. Estar peleándonos con la idea de la soledad y entonces de qué lado colocarnos, si estamos solos o no estamos solos, no. Creo que el psicoanálisis justamente lo que permite es desentrañar lo que está puesto ahí en juego del sujeto mismo cuando habla de su soledad. Escuchamos una queja constante en la clínica de orientación lacaniana, en la clínica psicoanalítica de orientación lacaniana, justamente al respecto de la soledad. Cómo los sujetos se debaten con ellos mismos cuando las condiciones para estar con los otros no se cumplen como ellos esperarían, y entonces viene la experiencia de soledad a veces de una manera muy propositiva, es decir, se impone en la condición como una cuestión de reproche, como una cuestión de despecho. Es decir, si el otro no me admite como soy, si el otro no cumple mi expectativa como yo la estoy planteando en esa precisión, entonces lo dejo. Entonces corto los vínculos. Entonces no establezco más ni tengo intenciones de encontrarme con el otro. Hay otros casos en los que los pacientes hablan de una condición de soledad, pero que justamente es aquello de lo que están huyendo, dado lo que encuentran en sus instantes de soledad. ¿Qué encuentran en esos instantes? Justamente el momento preciso en el que ellos pueden empezar a hablar con ellos mismos. Y justamente lo que aparece de entrada es una serie de cuestiones que tienen que ver con lo mortificado. los desamores, los abandonos, los enojos. Y como esto es lo primero que aparece, porque es justamente esto que decimos que es lo estructurante del sujeto, entonces es difícil que un sujeto, una persona pueda encontrarse a gusto de entrada con esa experiencia de soledad, es decir, con esa experiencia del hablarse a él mismo, de mirarse a él mismo. Es muy difícil y entonces rehuyen permanentemente de esa condición de soledad y le colocan esa cualidad de lo indeseable. Solo no, porque solo entonces me encuentro, y lo pueden decir así en muchas ocasiones, me encuentro pensando tonterías. Me encuentro pensando cosas de las que no quiero saber. Entonces, vemos cómo la soledad es una experiencia, es una decisión, más que una condición que le caiga como desgracia del cielo a alguien, ¿no? Lacan tiene una frase que a mí me parece muy ejemplificadora y esclarecedora de esto, ¿no? Uno habla solo y dice siempre lo mismo hasta que se encuentra con un analista, ¿no? Porque estamos en esa constante repetición, ¿no? Finalmente, el sujeto, lo que cubre la experiencia de soledad es que el sujeto se encuentra acompañado de su propio fantasma, su decir con respecto a sí mismo. Eso es lo que siempre lo ha acompañado, ¿no? Hasta que finalmente logra encontrarse con ese otro, un otro diferenciado, que es el analista, que podrá establecer cortes específicos en ese discurso para poder entonces establecer una nueva forma de lazo, ¿no? Sí, justamente esto que marca Ignacio me parece central. El establecimiento de cortes a esa repetición. Es decir, eso de lo que está escapando la persona, de lo que escapa el sujeto, es decir, no me voy a encontrar con un otro, porque lo que hace el otro es justamente un corte en este continuo de mí mismo. El otro me viene a representar un corte. Si el otro no aparece, entonces puedo mantenerme de manera inercial en esa repetición de mí. Entonces, un corte incomoda. Un corte en lo social a veces puede plantearse de una manera, podríamos decir hasta, sí, de una, en una condición imaginaria, porque ahí todavía la persona alcanza a hacer algo con eso que se salió de control, con eso, con lo que no contaba, alcanza a acomodarlo nuevamente. Pero es en un espacio analítico donde, porque el sujeto mismo se lo está proponiendo, va y se encuentra con un otro al que no va a poder acomodar fácilmente en ese continuo. Entonces, habrá un espacio en ese diván, podríamos decir, un espacio en el que el sujeto rompa, admita a que otra voz venga a romper su propio discurso de repetición. Podríamos decir una nueva forma de narración de lo singular de su goce, ¿no? Decirlo de otra forma, y de otra forma que vaya encaminada al deseo, ¿no? Una reconciliación entre eso que está operando en esa repetición y el deseo que, por otro lado, admite esta condición de falta, ¿no? De falta algo, y entonces puedo vivir y sé y puedo en algún momento, si quiero, hacer con ello algo diferente. Sí, que a lo mejor eso es lo insoportable de la soledad, ¿no? El estar consigo, aceptar esa imposibilidad, ¿no? Del sujeto saberse incompleto muchas veces, ¿no? Sí, y es que la soledad, podríamos decir, es uno de los momentos clave en los que aparece justamente el sujeto. El sujeto no es eso que esté caminando por las calles, sino es el instante del encuentro de este con él mismo. Ahí donde puede reconocer, aunque se trate de cuestiones que no sean gratas para él, pero que puede reconocer su más absoluta particularidad, su singularidad, eso que nada más le pertenece a él, que no entra en los discursos, que a veces no va bien en los conjuntos con otro, pero que va a permitir saber que él no es esa imagen que miran los demás, que él no es aquel que siempre va a ir en pos de una identificación, ¿no? Porque esto es lo propio de los grupos, es cuando la gente no se siente sola, pues es porque pertenece a comunidades en las cuales se va a encontrar imaginariamente con otros, es decir, se va a encontrar él en su imagen repetida en la imagen de otros, ¿no? Entonces, por vía de la identificación, por los procesos identificatorios, puede haber la experiencia de compañía, pero finalmente, tarde o temprano, vuelve a surgir ese instante de un sujeto que aparece ahí sabiendo que por más esfuerzos, que por más trabajo de identificación, por más que diga somos lo mismo y todos nos gusta igual, hay un momento en el que hay una soledad absoluta. Y en ese sentido creo que podríamos establecer una diferencia entre la soledad propuesta por el discurso capitalismo y la soledad del discurso analítico, ¿no? Uh-huh. La soledad del discurso capitalista es aquella que se propone taponar el deseo, ¿no? Ahí no hay falta. Y entonces pone el acento en te falta gozar. Y yo tengo todo para que tú goces. Uh-huh. Y entonces están los medicamentos, los gadgets, cualquier tipo de atracción. Mientras que en esta experiencia de soledad del discurso analítico se trata de hacer algo con eso constitutivo, con eso que siempre está operando, podemos decir, lo pulsional del sujeto. Claro, y la posibilidad también de admitir que el encuentro con el otro trae aparejado también el desencuentro y poder ir más allá de ese desencuentro. Es decir, que la demanda jugada en ir en búsqueda de otro no sea que el otro me complete, sino poder hacer vívida la diferencia y poder tomarlo también como una forma gozosa, podríamos decir, como una alegría en esa diferencia, pero justamente no sin pasar por esta cuestión de, bueno, hay pérdida, ¿no? Es porque algo se ha perdido que el sujeto se vive solo, y ante esa pérdida no va a haber algo que pueda llenar. No va a haber persona, no va a haber actividad, no va a haber objeto que pueda llenar esa pérdida. Entonces, ¿cómo hacer de esa pérdida justamente esto que se le denomina en el psicoanálisis de orientación lacaniana un objeto causa de deseo? ¿Sí? Un objeto que, sabiendo que no va a advenir en ningún momento, moviliza permanentemente a alcanzarlo, a encontrarlo. Creo que vamos a ir a un corte y... ¿tenemos todavía un minuto? Tenemos todavía un minuto para eso. Y bueno, para no quedarnos... ya que Ignacio y la doctora me trajeron un poema, yo también tengo una frasecita que me llamó la atención y dice: el hombre es una bestia triste que necesita de prodigios para emocionarse. Y los prodigios, ¿qué puede ser un prodigio? ¿Qué puede ser un prodigio para un ser, para un viviente, ¿no? Que lo saca de su condición solo de viviente para poder hacer con ese lenguaje la fractura de él mismo y en eso encontrar un motivo para seguir existiendo. Podemos decir para hacer síntoma, ¿no? Porque finalmente acá la cuestión es no patologizar el síntoma, no hacer del síntoma eso que queremos rechazar, que es a lo que apunta el capitalismo, el discurso científico, ¿no? Sino finalmente hacer del síntoma esa singularidad con la que podemos crear algo. Sí, que la palabra, que el lenguaje no solamente sea eso vivido como el mandato que aplasta, sino precisamente hacer una creación absolutamente particular con ese lenguaje, ¿no? Casi podríamos decir, para convertirlo en otra cosa, eso sería el prodigio, ¿no? Poder convertir esto que ha sido lo aplastante en otra cosa. Así es, ahora sí vamos a ir un corte y regresamos.

El donativo es de 25 pesos y la puede adquirir también en las instalaciones de la Voladora Radio, que está ubicada en San Francisco número 70, aquí en la Mecánica. Y bueno, pues ya estamos en la parte final del programa. ¿Qué podemos decir ya de la soledad? Que todo esto que hemos visto, que no es este discurso que se nos maneja hasta pareciera de telenovela, ¿no? De repente. Y que es algo más, pues sí, más individual, más... es una experiencia también única en cada persona, ¿no? Todo el mundo la vive así, y hemos visto que la soledad no es esto sufriente que nos pareciera ver, que también es un espacio de creación, ¿no? Y que también puede hacer elegir estos objetos de los que hablábamos, pues una manera de retirarse de esas relaciones que también no se aceptan y que también es válido, ¿no? Pues sí, volvemos a este asunto justamente de lo que es válido y lo que no es válido. Es decir, en tanto que el sujeto toma postura en relación con su propio deseo, es decir, admite que hay un deseo en él y entonces hace lo que para él viene bien hacer en la búsqueda de la constitución de ese deseo, del cumplimiento de ese deseo, o reconoce un deseo en él y decide acallarlo. Reconoce en él algo que se le presenta como un requerimiento y decide acallarlo. Eso también es una postura subjetiva. Y las posturas subjetivas no están puestas a la valoración moral. Es simplemente, eso es lo que el sujeto decide hacer con su existencia. Le venga bien a quien le venga bien. Incluso lo más fuerte, por supuesto, al respecto es, si en ello él se juega la vida, así es. Así es. Entonces, no estamos en esta cuestión ortopédica de corregir las decisiones, ¿no? Sino tener presente que la vida subjetiva es así. Es así. Toma las decisiones que en el momento le van a posibilitar de mejor manera una satisfacción. El espacio psicoanalítico lo que permite es justamente poder reconocer si hay un deseo, si se puede construir un deseo, o si el sujeto decide mantenerse en esa cualidad de búsqueda de satisfacciones a necesidades, en ese nivel, ¿no? Finalmente así es, no hay una sanción sobre eso. Lo que sí podemos decir también desde un discurso psicoanalítico es cómo es mucho más factible que un sujeto se mantenga en una soledad, aunque le duela, con tal de no tener que enfrentarse con el otro y hacer el esfuerzo de que el otro le mueva la pasta de dientes del lugar. Decir no, y esto así, ¿no? En esas minuciosidades, ¿no? No estamos hablando de los grandes eventos donde hay que tomar una decisión sobre si nos vamos a otro país, nos quedamos. No, es desde lo más elemental. Admito, consiento que el otro deje la cama hecha un relajo y los calzones tirados en el piso. ¿Lo admito? ¿Puedo hacer algo con eso? ¿O prefiero estar en esa experiencia de una vida sola en un departamento yo arreglándome con lo que me es propio? Y el psicoanálisis también en esa advertencia, ¿no? Es mucho más probable que el sujeto se convierta en un ser delirante estando en esa imposibilidad de relación con el otro. Claro, ¿no? Y sobre todo pensando en que el goce, ¿no? Finalmente a lo que apunta es a una obturación del deseo, ¿no? Hoy por hoy, con esta apuesta de goza porque tienes el derecho a gozar, pareciera que la soledad es una apuesta. Y que finalmente también por el otro lado tenemos la insistencia en que la relación sexual existe, ¿no? Pero finalmente la relación sexual también lo que lleva en sí misma y por eso fracasa es una renuncia al goce, ¿no? Entonces, finalmente, de lo que se trata es de entender a la soledad como esa experiencia estructurante donde el sujeto tiene la posibilidad de tener y de crear una posición subjetiva en la experiencia del encuentro con el otro. Bueno, pues escuché usted. Muchísimas gracias a la doctora Edna. Gracias a todos ustedes. A Ignacio, al doctor Ignacio. Muchas gracias. Y también a Rocío, que estuvo en los controles. Muchas gracias. Pues, gracias a ustedes por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net.